fui sentado en un bar, llorando, llorando, ay. Vuelvo y me acuerdo de ti, de aquella tarde en que te conocí.